el amor de mis amigos, por el amor de mis hermanos, déjame que yo te diga la paz contigo. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies otra vez Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Hey, Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Jerusalén, Jerusalén, hermanos, déjame que yo te diga la paz contigo. Ya suben las tribus del Señor. Déjame que yo te diga la paz contigo. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio.